La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Que fue un juicio. Qué frío en los corazones, ¿no? Qué frío en los corazones, qué tristeza que nos invade, que no saber qué hacer, ¿no? Que es lo que tenemos en este momento en el que además nos toca hacer radio y nos toca hacer este programa de radio sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Así que no tenemos muy claro qué va a salir hoy, no lo sabemos. Sabemos que preparamos algunos audios que en un instante vamos a empezar a escuchar, que son audios de Norita pasando por este aire durante todos estos años, y porque de alguna manera creo que lo que estamos esperando es que si la escuchamos al final del programa alguien nos diga que esto es un mal sueño, aunque sepamos que no lo es. Les pedimos si nos ayudan a hacer el programa de hoy. Necesitamos ayuda para compartir la angustia, para celebrarla como ella merecía, así con muchas voces, con muchos abrazos. Seguramente su despedida pública va a ser, no sabemos todavía a la hora que estamos haciendo este programa, que para quienes nos están escuchando en otros días y en otros horarios es todavía algo que no está definido por la familia, pero se supone que va a haber una despedida pública y que va a ser masiva, ¿no? Porque ella se lo ganó con cada pasito que dio. Seguramente así será. Vamos a empezar a escucharla, si les parece, y después nos escuchamos ustedes y nosotros. Nos están empezando a llegar mensajes al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26. Ahí esperamos sus mensajes y que nos cuenten qué es Norita para ustedes. El 13 de junio del 2019 estuvo en la Universidad Nacional de La Plata. No, perdón, esto es en... ¿Qué día, por Dios? Esto es en el Hotel Bauen. En el Hotel Bauen, en la presentación del libro de Gerardo Salkowicz, que, bueno, finalmente termina siendo su biografía. Hay una hermosa película en preparación que está haciendo Jason McNamara, muy hermosa película, muy hermosa. La última vez que la vimos a Norita con Euge, hace un par de semanas nomás, fue en una pequeñita muestra de la película, y es una película hermosa. Que, bueno, una de las tantas cosas que nos dijimos con Euge, que va a venir en un ratito acá a compartir el aire hoy, en este momento, es qué bueno que alcanzó a ver su película, porque es realmente muy hermosa. Bueno, volvemos a la presentación del libro, 13 de junio del 2019. Norita Cortiñas. No nos podemos quedar con todo lo que pudimos ver y escuchar ayer en la presentación del libro de Nora. no nos lo podemos quedar para nosotros y para nosotras. Está el video de la transmisión en vivo en el Facebook de La Retaguardia, pero escuchala a Nora Cortiñas porque dijo algunas cosas que no dice todos los días sobre su historia personal. La escuchamos. Bueno, y que quiero dedicarle a mi familia, tengo familia que me acompaña. Mi marido murió hace muchos años, pero fue un gran compañero. Yo digo en el libro, celoso como Otelo, yo no era ni la Susana Jiménez ni nada, así chiquita, pero me amaba, nos amábamos. Bueno, eso porque tengo que hacer honor a mis comienzos de juventud y de que no soñé con lo que iba a vivir ahora casi a los 90 años. Yo soñaba con los príncipes, criar a mis hijos, era una ama de casa, era hacendosa, coquetona, todo, bueno, para la época. Por eso en el libro verán cosas que después hubiera querido sacar, sin embargo, bueno, cuando fue a pedir mi mano, se usaba eso. Y si yo tenía que contar la historia, tenía que contar eso también, ¿no? Para que la juventud algún día diga, mira, en la época de Nora había que pedir la mano. Ahora se conoce a los 15 días, dice, papá, mamá, te presento mi compañero. Ya, bueno, ¿qué sé? Pero está bárbaro eso. Bueno, y tengo también mi hijo Marcelo, que también muy compañero, que me acompañó en momentos muy peligrosos y duros. En momentos que íbamos, por ejemplo, entramos a la mansión Seré y estaba con guardias con pistolas y ahí controlando, y pobrecito venía al lado mío. Fuimos una vez a filmar un documental, cuando el tipo se abre y estaba armado hasta los huesos, los pibes que fueron a filmar y Marcelo llegaron a mi casa, estaban descompuestos porque fue una escena patética. Yo le dije que íbamos a filmar Romeo y Julieta, que yo era Julieta y el Romeo no sé dónde estaba. Y bueno, todas escenas así, Marcelo me acompañó mucho y sufrió mucho. Porque además de no tener a su hermano, la madre brillaba por su ausencia. La madre salía de la mañana a la noche y bueno. No estaba nunca en mi casa, pero llegaba, estaba también Ana, la compañera de Gustavo, que también muchos años se quedó a vivir con nosotros. Y Damián, que era chiquito, que no entendía nada, y que ustedes saben que la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes, no tiene explicación, ni para los chicos, ni para los grandes, porque nosotros también pasan los años y sabemos de lo trágico que vivimos, pero todavía no entendemos por qué esa metodología tan brutal que se emplea para reprimir en los pueblos que luchan por su liberación. Todavía no la entendemos. Y cuando creímos que la lucha de todos los días iba a ser para que no ocurrieran más, sin embargo, con lo de Santiago, vemos que el vicio o la metodología infame sigue lo mismo. Con los padres de Santiago hicieron lo mismo. Negar y negar, nadie se creyó nunca que estuvo Santiago 80 días sentadito a la orilla de un río, y es lo mismo, la misma metodología. Ahora hay también los crímenes que están disfrazados, como lo de Monte, que fueron a atacarlo a los pibes, 4 pibes muertos, y la nena que está haciendo un esfuerzo por salvarse. Sigue las metodologías brutales para todos los habitantes de un país que están, además, como tanto da, antes era porque eran subversivos, ¿no? Ahora inventan cualquier cosa y los llevan a las comisarías, los torturan, caso de Arruga y de Iván Torres, todos casos así. Tiene que ver mucho con el poder económico, y aunque yo les voy a nombrar un hito especial que es de ahí baja todo, es la deuda externa, la ambición económica, el desastre. Ahora tenemos una situación de económica terrorista, la política económica es terrorista y terrorífica. Bueno, y entonces yo les quiero decir que las madres hicimos un movimiento colectivo, no es una madre. Yo tuve una oportunidad y un espíritu que tuve, estuve acompañada de toda gente, y lo dije antes, mis batallas, como decía Gerardo, que le agradezco que el libro tiene pasión, tiene fuerza, y no hay nada ficción, nada, todo pasó. Y yo me siento que expresó toda la primera parte que le pedí a Gerardo que fuera dedicada a Gustavo y a los 30.000, porque yo estoy acá y soy una madre de Plaza de Mayo, pero no está Gustavo, no está, y no están los 30.000. Por eso estoy acá. Entonces, no es un mérito, es una tragedia que fue provocada para hacer desaparecer a una generación que luchaba por el bienestar de su pueblo. Por eso ahora, cuando lo de Kurdistán, Leila dijo, el día que estuvimos con Beverly viéndola, dijo: yo, esta huelga de hambre no es para mí. No son recortes muy prolijos los que vamos a escuchar, porque la verdad es que no teníamos nada preparado. Apenas si en la tarde de hoy con Euge Otero, con Pedro Ramírez Otero, con Natalia Bernades, dijimos, bueno, pensemos algo para escribir, cuando ya sabíamos que el desenlace era nada más una cuestión de horas, porque después no vamos a poder. Y estamos acá porque están ustedes del otro lado. 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Margarita Meira, de las Madres Víctimas de Trata, nos cuenta por qué para ella Norita es tan grande. Lo voy a llevar hasta mi muerte, la frase de Norita cuando me dijo: ustedes tienen que marchar delante nuestro, porque lo nuestro fue en dictadura y lo de ustedes son desaparecidas en democracia. Esto para mí siempre fue una frase muy, muy fuerte. Bueno, eso hacía todo el tiempo, ¿no? Dejarnos frases muy fuertes de acompañamiento a todos y a todas. Lo tenemos por ahí también a Mariano Paniuco, compañero, amigo de la revista Cítrica. Abrazo, compas, y gracias por hacer también del aire un templo de memoria para honrar esa existencia que nos irradió de tanta vida, ¿no? Durante estos 94 años. Norita es, hasta el día de hoy, ha sido un faro, una brújula de dignidad y de militancia, ¿no? Saber que si ella estaba acompañando esa lucha, esa causa, era porque ahí había que estar. Ojalá tengamos la sabiduría y hayamos aprendido de ella para saber en qué veredas transitar y qué luchas dar, para que la dignidad siga siendo una costumbre de este pueblo junto con la memoria. Así que un fuerte abrazo para ustedes y para todos los que hoy la estamos llorando, y también sentimos que tenemos la obligación de seguir adelante ese camino. Gracias, Marian. Gracias, abrazo enorme. Azul es una militante travesti de Hurlingham, también nos ha dejado su mensaje. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Azul Hidalgo, activista LGBT+, de Hurlingham, transfeminista y activista por los derechos humanos. Hoy, en el día de su partida hacia la inmortalidad de Norita Cortiñas, la quiero recordar cuando ha estado junto a Iggy. Me acuerdo en el 2019, en el día de la visibilidad lésbica, el 7 de marzo de ese año, en Congreso, en una actividad que la realizó las organizaciones también lésbicas, Asamblea Lésbica Permanente, en medio del trenazo lésbico, el trenazo torta que hubo en los subtes de la ciudad de Buenos Aires, se realizó una actividad de fútbol en Congreso, y ahí estaba Iggy junto a Norita. También cuando fue el día de la absolución, en marzo del 2022, Norita estuvo presente en los tribunales de San Martín, también recordándola el año pasado cuando se realizó una actividad por el Día de la Memoria por los 400 desaparecidos LGBT+, de la dictadura cívico-eclesiástico-militar del 24 de marzo de 1976. Una actividad que tuvimos allá en Capital Federal, que incluyó un pañuelazo, los pañuelos de color blanco, símbolo de las madres de Plaza de Mayo, madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y también la última vez que la vi fue en la última marcha del orgullo, la segunda marcha del orgullo LGBT de Morón. Así que bueno, nada, quiero compartir estos recuerdos en este momento tan doloroso que estamos viviendo. Bueno, 11 31 81 31 26, el teléfono de Radio La Retaguardia, para poder encontrarnos en este momento de tanta angustia, escucharnos. Vamos a escuchar también muchos mensajes de compañeros y compañeras de La Retaguardia que ya están llegando a este número, pero también queremos escuchar los de ustedes que están del otro lado y no son parte de La Retaguardia, como los que estamos escuchando recién. Se suma Euge Otero. ¿Qué haces, Euge? No, espérate. Hace mucho que no soy operador de más de uno. Dale, a ver. No me pidan que cabecee. Ahí está, sí. No me pidan que cabecee, todavía no puedo parar de llorar. Creo que lo que consuela es que, bueno, primero que se merecía descansar porque hizo más de lo que puede hacer cualquier persona, ¿no? Pero además creo que consuela mucho el abrazo y el reconocernos tantas personas en el dolor, ¿no? Uh-huh. En el dolor de saber que está bien, que tenía 94 añitos, que ya estaba, que ya se merecía descansar, que no se merecía ni un minuto de sufrimiento, pero a la vez duele un montón no contar con su palabra, con su guía, con su alegría, porque siempre además militó con tanta alegría, ¿no? Con tanta, siempre sonriendo. En las peores ella sonreía. La estamos escuchando en segmentitos de pasos que dio aquí también con nosotros y nosotras en La Retaguardia, en particular en este programa en Oral y Público, pero pasó por un montón de otros programas de Luis Angió, de Alfredo e Irene, bueno, nada, un montón. Yo dije que nos mandarán audios al 11 31 81 26, también nos pueden escribir, de hecho ya lo están haciendo y está bien, no les pedimos que no lloren al aire, quienes no puedan ocultar la angustia y quieran mandarnos mensajes escritos, háganlo, que vamos a estar compartiéndonos en un ratito. Hubo una de todas las entrevistas que creo que fue aquella en la que más nos habló de Gustavo. Porque claro, pasaba algo particular con Nora. Siempre que hablábamos de otras luchas, porque era lo que ella quería, ¿no? No fueron tantas las veces las que nos pudimos sentar a hablar de su historia. Una es quizás aquella entrevista que le hicimos, pero en formato gráfico, para la revista de papel de La Retaguardia. Pero aquí, el 16 de abril del año 2020, nos habló en este programa sobre Gustavo. Bueno, conociendo el paño, de aquí hasta el final del programa vamos a charlar con ella, porque son 13 minutos, supongo que normalmente nos daría 13 minutos en cuarentena. Yo supongo que debe estar aburridísima, porque sin dudas alguien tan inquieta como Nora Cortiñas, tener que estar obligada a quedarse en su casa, y más en esta circunstancia, le debe joder y mucho. Primero la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida. Bueno, bien, bien. Mirá, aburrida, una ama de casa. Yo salí más de 40 años sí, a la calle. Uh-huh. Yo no me porté como el ama de casa perfecta. Yo me iba a la mañana, venía a la noche, me iba a la mañana. Del momento que desaparece Gustavo, yo ya era secundario las cosas que se hacen, que hace el ama de casa, ¿no? Claro. Hacía lo imprescindible, lo justito para vivir con la casa limpia, pero no era mi meta tener todo brillante. Cuando era joven, muy joven, recién casada, era bueno, de las que lustran todo, pero después se terminó, ya podía ver un papel en el suelo, que si yo tenía que salir a una entrevista, a una marcha, a donde fuera, no me interesaba ese papel en el piso. Uh-huh. Así que bueno, te puedo decir, y yo ahora, no es que yo esté contenta, que voluntariamente, no, forzadamente, yo tengo que estar adentro de mi casa y no puedo salir. Claro. Y lo cumplo religiosamente, porque mi edad, mi condición de diabética y todas las cosas que me pasan alrededor, me hacen que yo tenga que cumplir religiosamente, uh-huh, esta reserva adentro de mi casa. Claro. Y quiero mi casa, la quiero, y me gusta que esté limpia, arreglada, bueno, pero pero es imposible aburrirse para una ama de casa que toda la vida se hizo todo, y bueno, siempre salí adelante. Así que bueno, acá estoy, entonces todos los días hago algo nuevo, por ejemplo, volví otra vez a cortar el pasto yo, sí, a ocuparme de las plantas, todas esas cosas domésticas, ¿no? Claro. Planchar y bueno, y todo lo demás que hay que hacer en una casa, hacerme la comida, cocinar, limpiar la cocina, todos los días es una rutina. Pero igual eso, ¿sabes qué me hace valorar algo especial? Que yo tengo agua, ¿sabes? Uh-huh. Agua, abro la canilla y tengo agua, y todos los días pienso en los millones de argentinos que no tienen agua. Uh-huh. Cada vez que escucho algún testimonio desde una villa, desde un barrio, no necesariamente siempre de pobres, no, cualquier barrio de alrededor de Buenos Aires puede no tener agua. Entonces lo que me aflige es eso. Más me aflige, y me afligió, cuando hace unos días, estando en el Ministerio de Desarrollo, una mujer colla, de la comunidad colla, con mucho dolor dijo que a las mineras le dejan que usen el agua que necesiten, uh-huh, para el extractivismo, mientras, claro, tanto se llevan las ganancias, nos sacan el agua, nos dejan contaminado, ¿no? Y tienen campo libre. Eso me dolió y me quedó así como un anuncio de qué mal que es esto, ¿no? ¿Cuándo se va a arreglar esto? ¿Cuándo las comunidades indígenas van a tener el cuidado de parte del Estado que corresponde, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y hoy, que es el aniversario que desapareció Gustavo, que sí. lo secuestraron y que desde ese momento no supe más nada, me vino a la memoria las fotos de él y todo, ¿viste? De por qué luchaban, uh-huh. el amor al pueblo, el mirar hacia el pueblo, de sentirse hermanos de todos y todas. Entonces empecé a rememorar con un interés para saber cuándo vamos a ser un pueblo que respete a todas las comunidades, que somos todos seres humanos, y la lucha de no solamente de los que están desaparecidos, la lucha de esas de esa juventud tan rica que tuvimos y tenemos, y que se preocupa por todos y todas, y que vive luchando para que tengamos logros siempre que sea a favor del pueblo. Uh-huh. Entonces hoy, bueno, todos los días son de recuerdo, ¿no? Pero hoy me puse a rememorar la lucha de Gustavo y de los 30.000. Y lo valoro y entiendo que tenemos que volver a ser un país que seamos el reflejo para el mundo, un país donde los derechos humanos se respeten en todos los sentidos, que la gente tenga el derecho a la tierra, a la semilla, al agua, a la vida digna. Creo que sí que vamos a volver y vamos a tener esos logros. Uh-huh. Que yo te digo, no son para nosotros ya triunfos. El triunfo es que hubiéramos podido abrazar a nuestros hijos e hijas. Que hubiera... Estamos pasando en compañía estas primeras horas después de haber conocido la noticia de la muerte de Nora Morales de Cortiñas a los 94 años, después de haber estado internada 12 días a partir de una operación de urgencia a la que tuvo que ser sometida por una hernia gástrica. Euge, tenemos un montón de mensajes, ¿no? Al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Lo único que puedo expresar es que se nos fue una bandera que enaltecía todas las virtudes que puede tener un ser humano. La tomo como guía, aunque sé que no podré llegar a ser ni el 10% de lo que es Norita. Nos deja un legado que no podemos dejar caer. Hasta la victoria siempre, querida Norita. Soledad de Castelar. Buenas noches, soy Natán de Morón. El año pasado, en la segunda marcha del Orgullo de Morón, Norita estuvo presente como siempre, en todas las luchas, en todas las batallas, en un contexto raro. Acababa de hacerse el cambio de gobierno y ella nos quiso dar esperanzas. Le pedimos un consejo y nos dijo: no dejen que les gane el odio, no dejen entrar al veneno. Con amor, con constancia y con paciencia venceremos. Ahora para mí esas palabras son un tesoro incomparable, porque no hay grabación, está guardada en la memoria, y ahora esa memoria está más viva que nunca, vive con Norita ahí dentro de todos nosotros. Gracias, Norita. Una pérdida tremenda, Norita. Además de todo, fue una gran internacionalista, siempre acompañando en todas. Nos acuerpo mucho por Ayotzinapa. Una tristeza enorme. Hasta la victoria siempre, Norita, dice Mónica Mexicano desde el DF. ...11-31-81-31-26... escribinos, mandanos audios, lo que quieras. Pasamos juntos este rato de angustia colectiva. Hola, compañeros y compañeras de la retaguardia, y para quienes estén escuchando, yo quisiera mandar este mensaje con una anécdota muy linda que tuve con Norita, que tuve el privilegio. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la facultad y me faltaba poco para recibirme. Entonces, un día que nos vimos con ella, que me preguntó qué estudiaba, yo le comenté que estudiaba Derecho. Le pregunté, jodiéndola como siempre y riéndonos, si ella iba a venir a verme, iba a ir a verme cuando yo me reciba, y me dijo que sí, que claro. Y le pregunté si me iba a tirar cosas. Y me dijo, sí, claro que sí, pero yo te tiraría flores porque la comida no se tira, me dijo. Y es muy loco, porque nadie de mi entorno me había dicho algo así como lo que me dijo Norita ese día, y la verdad siempre la voy a recordar de esa forma. Siempre pensando en el otro y en la otra. Ella es eterna, así que siempre va a estar con nosotros y con nosotras. Gracias, Agustina Sandoval Lerner. Tengo por aquí a Julián Bouvier, a ver, en audio. Hola, La Retaguardia, acá Juli, de La Retaguardia, también. Repite. Bueno, nada, qué día, qué jornada. Recordarle con todo el amor que nos dio, recordar que La Retaguardia para ella también fue una casa, y que nos quería mucho y nos amadrinaba mucho, como la mejor madre que supo ser. Así que la verdad que orgulloso de ser de La Retaguardia y de poder haber acompañado a Norita en tantas ocasiones, junto a todos estos compañeros y compañeras. Y quiero recordar una anécdota de una vez que estábamos en el auto con Fer Tevele, María Eugenia Otero, Norita Cortiñas y yo, yendo a la despedida de un compañero que se iba a Europa, y que yo había hecho unos pancitos de cebolla y los llevábamos en el auto, y Nora decía, qué rico olor. Y Fer dice, son unos pancitos que hizo Juli, él es el que hace los locros veganos en La Retaguardia. Y Norita dijo, ya con sus 87, 88 años en ese momento, dijo, qué bien, yo algún día me voy a hacer vegetariana, me parece, porque es una lucha que tengo pendiente, y la verdad que los animalitos, pobres, ¿no? Y yo decía, loco, esta mujer, ¿qué necesidad tiene de ponerse a emprender una nueva lucha de esa edad, ¿no? Bueno, nada, finalmente no fue nunca vegetariana, pero ese es un aprendizaje que me voy a quedar para toda la vida, que es que aunque tengas 80 y pico de años, siempre se puede seguir soñando y proyectando y tratando de mejorar para cambiar el mundo. Aguante, Nora Cortiñas. Para que, gracias Juli, un abrazo. Para que Juli le cocinó pizzas en aquellas jornadas de junio del año pasado, en el que estuvimos filmando aquí unos cortos. Bueno, que nos queda ahí su imagen. Pronto ojalá podamos verla compartiendo un momento con Ana María Cariaga. Y después se quiso quedar a comer. Se quería quedar a comer, claro. A tomar cerveza. Y tuvimos que improvisar ahí. A tomar vino. Y Juli amasó unas pizzas riquísimas, que le gustaron un montón. Bueno, 11-31-81-31-26. Un audio más tengo, y ya que estamos con la juventud. Te leo un mensaje primero mientras buscas el audio. Yo quería cerrar el bloque juvenil. Dale, cerrar. Ya que escuchamos juvenil, a Juli, escuchamos a Sando, escuchamos también a Pedro Ramírez Otero de La Retaguardia. Bueno, primero quiero abrazar y saludar a toda la gente que hoy está triste. Hoy estamos todos y todas con mucha tristeza, es realmente muy, muy difícil no estar así en este momento. Pero quería compartir algo lindo que una vez vivimos con Norita, una de las tantas cosas que agradezco a La Retaguardia también, porque bueno, fue lo que me permitió también vivir ese momento. Un día estábamos volviendo de una actividad y llevando a Norita a su casa, y veníamos, bueno, charlando en el viaje, como siempre, mucha charla y mucha risa y mucho cariño de su parte. Y cuando bajamos del auto y nos saludamos, me saludó normalmente y me volvió a agarrar y me abrazó fuerte. Y en el abrazo me dijo, Pedro, mi hijo, y me abrazó bien fuerte. Pedro era el nombre de guerra de su hijo Gustavo. Y yo elijo quedarme con ese abrazo tan, tan lindo y tan sentido que me dio. Y bueno, y con todo lo que hemos podido compartir con Norita, que obviamente será eterna. Así que venceremos. Gracias por ayudarnos a hacer este programa que de verdad no podíamos hacer en soledad, no podíamos hacer que este fuera un jueves cualquiera. Se dieron cuenta, ¿no?, que se murió un jueves. Alguna vez, el 20 de marzo del 2014, hablamos con ella sobre... bueno, estaba a punto de cumplir 84 años. O sea, hace 10 años fue esto. Escuchamos este audio y nos seguimos escuchando y acompañando y abrazando. El martes, el lunes, el lunes, el 24. 24 y todo este fin de semana, yo soy de acá del oeste. Y el sábado tu cumpleaños. Y sí, sí, bueno, viste. ¿Vas a festejar los 15? Mira, ahora este 22 no, porque es todo un montón de actividades, todas muy fuertes, pero el mes de abril, como sigo cumpliendo los 84, te digo, yo no los busqué, vinieron solos. Solos, yo no salí a buscarlos, pero bueno, son sanos, y con mucha vitalidad. Entonces los recibo con esperanza de que si yo me cuido la salud, porque sabés que mi lema es morirme sanita, sanita. Entonces me cuido la salud y mientras tanto voy tirando. Pobre de nosotras las madres si abandonamos este cuidado, porque tanto hay para hacer, tanto. Además, esperar que en algún momento nos digan lo principal, qué pasó con nuestros hijos e hijas, qué es lo principal. Y lo esperamos todos los días, esperamos que haya alguna respuesta, que los jueces abran esas gavetas para decir a quién entregaron con la falsa adopción a esos bebés apropiados, luego de que sus madres los parieran en un cautiverio infernal y los repartieron entre políticos, empresarios, policías, militares. Bueno, eso, todo eso hay que hacer. Ahí falta todavía mucho. Seguiremos. Un beso, Nora, feliz cumpleaños. Bueno, nos vemos. Para ustedes también. Nos vemos el lunes en la marcha. Este programa, bueno, ya sabés que es tuyo. Sí, sabés que esta radio también es tuya cuando quieras. Bueno, un beso enorme. Un besito grande para todos. Hasta prontito, chao. Nora Cortiñas, la más grande. Sí, ¿no? La más grande. Pasaron 10 años y bueno. Sin dejar de darse ningún gusto, se cuidó y estuvo aquí otros 10 años más, seguramente queriendo irse, sabiendo algo más, o sabiendo algo en realidad sobre Gustavo, cosa que tantas madres y tantas abuelas se mueren sin saber, ¿no? Sin conocer eso que es lo que más les duele en el alma y que repararía un poquito, que es saber qué pasó, saber dónde están, en el caso de los nietos y de las nietas. Seguimos compartiendo algunos audios. Está Alfredo Grandes por aquí, a ver. El poeta Hamlet Lima Quintana, otro luchador, me presta estas palabras para recordar a Norita. Gente necesaria, escribió Hamlet. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasas. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Tan necesaria como Nora Cortina. Bueno, nos quedan también un montón de o algunos segmentitos que hicimos, pastillitas que pasamos aquí entre programas y programas. A mí el que más me conmueve, el que me resultó más conmovedor, y que casi que diría que no puedo hacer callo y me emociona cada vez que lo escucho, es este cruce con Mónica Alegre, la mamá de Luciana Rúa. Cuando familiares y amigos de Luciano hicieron su programa de radio aquí, apenas creo que dos días después de que se conociera la identificación de los restos de Luciano enterrado como NN. Nunca voy a dar un paso que no sea el que vos requieras de mí, pero desde el corazón te lo digo, te acompaño, te abrazo, el Día de la Madre pensé mucho en vos y yo no quise perturbar ese momento, ¿no? Y Vanessa lo mismo, porque Vanessa es como una madre para Luciano, fue como una madre, lo buscó como una madre también. Y esta prensa que tenemos, donde estás hoy con Fernando y los chicos, que son solidarios, que son nuestros y que también respetaron tu deseo de no perturbar ese momento tan especial, yo me imagino. Así que yo te doy un abrazo a vos, a tu familia, y en cuanto pueda y vos quieras, yo te voy a ir a abrazar a tu casa. Cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. Sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno. Ahí voy a estar yo. Familiares y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo. Mis fibras no podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. La Retaguardia. Estamos en el 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26, hoy nos necesitamos más que nunca, así que intercambiemos sentires. No te mando audio porque no paro de llorar, dice Daniela de Hijos Oeste, no es la única que dice esto, hay mucha gente que nos está diciendo no mando audio porque no puedo parar de llorar, y Daniela dice que era Norita. Norita, esa palabra que te daba la voluntad, que ya no tenías más, cuando habías tocado fondo y te hacía secar las lágrimas y seguir luchando. Era la madre de todos aquellos que la dictadura nos había robado a nuestros viejos. Fue quien nos acompañó en el macrismo cuando nos echaron y la que nos acompañó cuando nos reincorporaron. Hoy se va a descansar, pero tengo una sensación de orfandad terrible. Hasta la victoria, Norita, siempre venceremos. Gracias, Dani. Abrazo. ¿Nos está haciendo bien escucharla? Sí, ¿no? Nos está haciendo bien escucharla, me parece. Díganos ustedes del otro lado si vale la pena seguir escuchándola. Mientras tanto, escuchamos un poquito más porque tenemos un cierto delay hasta que ustedes nos digan si a mí, por lo menos, me está permitiendo transitar esta emisión de Oral y Público que no hubiera podido de otra manera. Y además, en el momento que dijimos no hacemos el programa hoy, pensamos rápidamente en qué diría ella si no hiciéramos el programa hoy. Fue muy... Durante muchos años pasamos los audios de la Ronda de las Madres en este programa. Terminábamos con audios de la Ronda de las Madres, muchos de ellos traídos de la mano de Paulo Giacobbe. Y esto es del 7 de julio del 2016, en la Ronda de las Madres, celebrando la renuncia de Darío Lo Pérfido. ¿Sabes por qué traje este audio? Porque, digo, cuando Lo Pérfido fue el primero, digamos, que públicamente y con cierta entidad, desde un lugar de poder, dijo que no eran 30.000, era imposible imaginarse lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, Víctor, nos metemos en el último bloque. Obviamente me piso a mí mismo, los cortes son desprolijos, hicimos lo que pudimos. Y lo vamos a escuchar a Basterra aquí también. Pasa, sin duda es lo mismo. Nos acostumbramos a terminar el programa con los informes que nos acerca Paulo Giacobbe después de venirse corriendo desde la Plaza de Mayo, a la que vos hacías referencia justamente, a la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La verdad es que hace un gran laburo, Paulo, pero hoy no pudo ir a la plaza. Entonces dijimos, bueno, a ver cómo podemos reemplazarlo. Yo no sé si a vos te va a conformar este reemplazo que conseguimos. No sé si es lo que esperan los oyentes, pero a ver si le podemos dar la bienvenida a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Norita, sí, que muy bien. Y además no hay nada imposible. No hay nada imposible si uno tiene la posibilidad de pelearlo, ¿no? Acá estamos juntos. ¿Cómo estás, Norita? Bien, bien. ¿Qué decís, querido? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Norita, querida? Recién llego yo de mis correrías. ¿Se están escuchando entre ustedes? ¿Lo escuchás a Víctor? Sí, sí, lo escucho. Ahí va. Bueno, bienvenida. Vos sabés que nos tomamos esta costumbre de cerrar Oral y Público con un informecito de entre 5 y 10 minutos que Paulo nos trae de lo que pasó hoy en la plaza. Como hoy no pudo ir, se nos ocurrió que estaba bueno llamarte y que vos nos contaras cómo anduvo la cosa hoy. Mira, la plaza, bueno, con las novedades, con variación. Primero, bueno, la noticia es la renuncia, o que lo renunciamos nosotros a Lo Pérfido. Es algo, digamos, que te alienta, que hay que seguir peleando todos los días, hay que estar en la calle. Pero bueno, hay que seguir porque este individuo sigue en el Colón. Uh-huh. Y él no tiene por qué seguir en el Colón. Así que bueno, seguiremos la pelea. Uh-huh. Lo grave, el ataque al diario Tiempo. Tiempo Argentino y al canal de televisión. Uh-huh. Es una vergüenza, porque además todo lo hicieron de manera de vándalos, protegidos por la policía, y además los que se creen que son los dueños de la situación, y de una manera tan violenta que realmente nos avergüenza. Ya creíamos que ese estilo no lo íbamos a tener más, y además apoyados evidentemente por el gobierno. Uh-huh. Así que yo creo que acá hay que seguir luchando, hay que destapar esto, como viene la historia, y solidarizarse con todos los trabajadores. Ya lo hicimos hoy yo los había invitado a la plaza para que vinieran, como todos los jueves hacemos un poco de compartir, pero fueron para el lado de Eve y estuvieron en donde se pagan las mamás de Eve. Uh-huh. Que yo te digo una cosa, lo mismo era el repudio de los dos grupos con la misma fuerza. Uh-huh. Pero también y con la misma solidaridad para los trabajadores. Claro. Esto hay que seguirlo y esto no tiene que volver a repetirse. Esto ya el gobierno tiene que pensar. Uh-huh. Que cada vez se deteriora más su imagen, cada vez retrocedemos más. y no es bueno para la democracia. Uh-huh. Después, el otro tema, perdóname que te hago seguidito, que mataron a una compañera de Berta Cáceres, una compañera directa allá en Honduras. Uh-huh. Sigue ese terrorismo Estado, sigue esa persecución a los líderes que defienden su patria, los derechos humanos, el medio ambiente, especialmente en estos casos el agua. Bueno, así que también, bueno, nos ha traído toda una preocupación mirando para los países hermanos. Uh-huh. Sí, así sí, que, tanto lo que pasa en Colombia como en México. En México lo mismo, sí. Viste que el jueves pasado también vinieron unas jóvenes paraguayas. Uh-huh. Con el problema también de Paraguay. Paraguay sí. Es también un volcán. Ajá. Donde quieren condenar a los campesinos. El lunes es la sentencia por la masacre de Curuguatá. El lunes, ¿no? Sí, este lunes es la sentencia. Ah, estamos viendo, viaja un compañero nuestro, Ángel Fernández Sheckman, y estamos viendo a ver si podemos hacer una transmisión de esa sentencia, sí, sí. Porque es un juicio también emblemático. Yo no estoy porque si no hubiera ido realmente, es necesario que les demostró el apoyo. Uh-huh. También es muy grave eso que pasa. Sí, sí. Con lo de Curupatí y lo otro, los otros seis campesinos, uh-huh, que también le han dado una cantidad de años por un delito que ellos no cometieron. Así que bueno, estamos así siempre, bueno, digamos, siguiendo de cerca, uh-huh, con lo que pasa en nuestros países. Y además hoy también estuvieron las docentes de Tierra del Fuego, uh-huh, porque también estamos apoyándolas. Hace unos días que se vinieron para acá para instalarse durante las horas del día en el Ministerio de Educación. Sí. Quieren ser recibidas, como es lo lógico, porque tienen una situación muy delicada. Uh-huh. Muy delicada, que el gobierno deja avanzar y que no se puede estar así violando el propio gobierno, violando los derechos del pueblo. Uh-huh. A propósito de lo que decías de que los trabajadores de Tiempo Argentino estuvieron en la ronda de la asociación, sí, y no la de ustedes, hoy vino aquí a la mañana Cachito Fuchman con dos docentes justamente de Tierra del Fuego, ah, estuvimos charlando largo sobre eso, y al final, fuera del aire, charlábamos sobre esto de las posiciones éticas, ¿no? De dejar de lado las cuestiones, las diferencias partidarias ante, sí, determinadas causas y enfilarnos todos atrás de un repudio. Uno es el caso de Tiempo Argentino y Radio América. Sí. Otro puede ser el caso, incluso la semana que viene, el jueves, hay una audiencia ante la Cámara donde va a estar la doctora Verdú representando a los compañeros y compañeras de Antena Negra TV, pidiendo... Todavía sigue el conflicto también. No, bueno, hay un ex compañero, en este caso nuestro, que está procesado por esa interferencia, y justamente el jueves es la audiencia. Bueno, la interrumpimos a Norita. Estamos en el 11-31-81-26, 11-31-81-26, nos siguen llegando mensajes, pero... 11-31-81-31-26, ¿qué dije yo? Comiste un 31. Bueno. No importa, ya van a llegar. Decía que, bueno, que hay mucha gente que dijo vamos a la plaza, ¿no? Para quienes nos están escuchando en otros momentos, en otras radios y no en vivo, el jueves 21:57. Es más, este programa debería estar terminando ya y me parece que no terminamos, aunque queremos ir a la plaza si hay gente, eso nos pasa también. Bueno, hay dos compañeros, una compañera y un compañero de la retaguardia que están allí. Apenas conocimos la noticia en el grupo de la retaguardia y la pudimos compartir con los compañeros y compañeras, Bárbara Barros dijo, yo me voy para la plaza. Me pareció una locura en ese momento, pero ahora está allí con un montón de gente. También está nuestro compañero Antú Divito Trejo. Barbie, ¿cómo estás? Hola, te veré, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Che, hay bastante gente para la hora, ¿no? Sí, sí, se fue sumando gente a partir de las 9. y ahora somos muchos dando vueltas, haciendo la ronda histórica por Norita. Vimos allí algunas de las imágenes que nos mandaste, de hay algunas velas encendidas también, ¿no? Sí. Y te escucho un poquito bajo porque están cantando. Obvio. Mientras están caminando. Acá estamos muchos, hay muchos abrazos, mucha gente, estamos tristes, rotos, llorando, pero bueno, es la mejor manera para homenajearla y recordarla, que duela menos, saber que tenemos todavía que continuar su lucha. No están quietos y quietas, están rondando la pirámide. Exacto, sí, al principio se prendieron algunas velas en el sector donde solía pararse Norita, luego las rondas de los jueves, y bueno, se dedicaron algunas palabras, empezaron algunos compañeros, recordaron algunos momentos de ella. Muy emotivo. ¿Te animás a acercarte a alguna de ellas o de ellos y preguntarles por qué están allí, por qué no esperaron y por qué se fueron rápido para la plaza? Dale, ahí voy a buscar a alguien. Dale, te dejamos en previa y cuando vos tenés nos avisás, mientras allí escuchamos, ¿no?, lo que está pasando ahora en la Plaza de Mayo a las 10 de la noche, en lo que es el comienzo de una despedida masiva. Estamos tratando de confirmar si efectivamente, porque ayer el municipio de Morón está confirmando que mañana va a ser su velatorio público entre las 9 y las 19 de este 31 de mayo en Mansión Seré, en ese lugar que escuchábamos hace un ratito, que ella dijo que entró con Marcelo. Yo no recordaba que había entrado con Marcelo a Mansión Seré mientras era un centro clandestino, y en la búsqueda de Gustavo se metió en el centro clandestino. Bueno, en ese lugar que hoy es un espacio para la memoria, como ella es vecina del municipio de Morón, vivía en Castelar, se la va a estar despidiendo allí el local, y va a haber un montón de gente durante esas 10 horas acompañándola allí. No dijimos nada sobre la fake news de esta mañana, sobre ese audio que alguien grabó o que alguien distribuyó a sabiendas que no era Marcelo, el hijo de Nora, anunciando la muerte un tiempo antes. Alguien que se quiso reír de todos nosotros y nosotras, pero que nunca esa o esas personas, Angelita Aurondo decía los servicios de siempre, bueno, quienes sean, nunca sabrán lo que es amar a una persona como amamos, como este pueblo ama a Nora Cortiñas, y nunca sabrán lo que es sentirse amado por una persona gigante como la que se fue en el día de hoy. Así que, por más odio que destilen, por más que festejen en las redes sociales que se murió una mujer sin saber nada de su hijo después de que lo secuestraron, y les parece bien eso, y lo celebran, y mezclan todo, porque es lo único que saben hacer, hay un montón de cosas en esta vida que no van a poder conseguir nunca, y es ser queridos como quería Nora y querer a una persona admirable como Nora Morales de Cortiñas. Así que aprovechen mientras están en el poder, que para celebrar algunas de esas cosas. Podrán modificar nuestros destinos, como decíamos hoy, pero no van a poder hacer un mundo mejor. No quieren hacer un mundo mejor, pero si quisieran no lo van a poder hacer, porque les faltan un montón de esas cosas que Nora nos dejó como aprendizaje, que si algún día tenemos un mundo mejor, será porque esas cosas están allí presentes, que es mucho amor, una sonrisa, aún a pesar de lo más doloroso que te puede pasar en la vida, que es no solo que maten a tu hijo, sino que lo maten de la manera en la que te mataron, que lo mataron, que es matarte un poco también a vos como mamá, papá, como hermano, que es no saber nunca más nada de él, no poder hacer esto que vamos a hacer mañana con ella, ¿no? Una despedida masiva, y después veremos que a dónde van sus restos, si van a la pirámide, si van a un cementerio, no desconocemos eso. Pero bueno, eso, no quería dejar de decirlo. Norita, hasta la victoria, siempre. Venceremos. Gracias por habernos acompañado todo este ratito. Aquí nos encontramos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.